Estos son los golpecitos que el moreno sabe dar. Estos son los golpecitos que el moreno sabe dar. Cuando chiquito por tierra, cuando grande por el mar. Cuando chiquito por tierra, cuando grande por el mar. Repícame la bandola para escucharle el sonido. Repícame la bandola para escucharle el sonido. Párese la chiricota a las orillas del río. Párese la chiricota a las orillas del río. Chiricoca, chiricoca, chiricoca, chiricoca. Párese la chiricoca a las orillas del río. Párese la chiricoca a las orillas del río. Estos son los golpecitos que el moreno sabe dar. Estos son los golpecitos que el moreno sabe dar. Cuando chiquito por tierra, cuando grande por el mar. Cuando chiquito por tierra, cuando grande por el mar. Repícame la bandola para escucharle el sonido. Repícame la bandola para escucharle el sonido. Párese la chiricoca a las orillas del río. Párese la chiricoca a las orillas del río. Chiricoca,